calidad. Las mejores marcas: Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Juan. Nacho. Ignacio. Maca. Roca. Gastón. Charlie Brown. Matías. ¿Esto te va? Esto es... La Vuelta al Día. En 80. Mundos. Esto es... Esto es... Mundos. Esto es... Esto es... Esto es... La Vuelta al Día. ¿Cuántos recuerdos esta intro, eh? Sí, te repega la melancolía, ¿viste? Mal, antes la subía y ahora siento como que está un poquito melancólico, ¿eh? Yo estoy a punto de tirarme. Capaz que hay que darle una vuelta de rosca al mismo tema. Tendríamos. Igual a mí me la sube, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuando tengo que sacar un par de nombres, ¿eh? Me lo veo acá. Cortando. Me parece que sí. Buenas noches, Gatti. Buenas noches. Me gusta cuando contestas así. Sergiote, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, re bien. Sergiote. Sergiote, muy bueno, muy bueno. Maca, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andas ese bracito? Bien, lo quiero cortar. ¿Y el que te quebraste, cómo está? También. Con estos calores, viste, como que... Oh, y justo bueno. Agarraste la semana pasada encima que fue... Me siento Bart Simpson, viste, cuando todos los pibitos están en la pileta y el Exacto. pibito está ahí con la pierna. Yo un año me quebré la mano cuando tenía que ir a rendir materias porque me la llevé. Qué bueno. Y no podía escribir. Tuve que dar todo oral. Bueno, mejor. Mejor. Yo prefiero lo coloquial igual, sí. Se puede como vericuetear un poco más. Se puede. No sé, depende de la materia. Matemática, como le tenía que decir, ahora lleva el do, ponerlo a la derecha, hacer el por. ¿Cuánto es? Y más o menos le sacaba alguna respuesta. No, bueno, pero si no te hacen pasar el pizarrón y él lo va anotando y vos le vas diciendo. Yo tuve que rendir una vez así. ¿Por qué? Porque lo tomaban así. ¿Matemática? Sí, adelante de todos. Era tipo pasar el pizarrón y ella ponía tipo ejercicios y vos lo tenías que hacer, y si no, ella los iba haciendo y te decía, ¿está bien esto o está mal? Nah, es una gila la profesora. Sí, y no, tú... Y así me fue. Bien. ¿Te fue mal? Sí, empecé a dividir al revés. ¿Vos te acordás? ¿Se acuerdan cómo dividir? No. ¿Sabés qué? Y encima ahora los niños dividen totalmente diferente. Ah, ¿viste cómo son las cuentas ahora? Sí. No es más como nosotros lo hacíamos. No, ¿cómo dividen? Es verdad. No sé, no tengo ni idea. Bueno, yo veo solamente... Claro. Y sí, y no, como que... cualquier. No, claro. Pero viste que nosotros poníamos un número y una L tipo... Sí. Apaisada y el número del otro lado. Bueno, ahora hacen así, pero tipo el número lo van achicando. No es que dividen la segunda cifra por el número, después la primera cifra y te da un resultado, después lo no mismo. No entendí y nada. Tampoco entendí. No, ¿ves? Ni siquiera cuando tienen escrito en el cuadernito, o sea, no se entiende nada. No, es todo distinto ahora, ¿sí? Los ejercicios son distintos. ¿Qué onda, tú? Ah, eso te iba a decir, no me va a saludar. Y porque vos interrumpiste, boludo, ¿qué crees que? Y bueno, y ahora te vuelvo a interrumpir para que me saludes. Ah, muy bien. Todo bien. Bien, ¿vos? Bien, te veo muy cerca de la ventana. Como siempre, es el mismo lugar que ocupo. No, pero hoy está levantada las persianas y me da un poco más de vértigo. Sí, ¿viste? Vértigo. Es raro. Es verdad, Marce nos esperó de otra manera. Tenemos otro operador hoy. Es verdad, vamos, desde el 24-7 que no lo vemos. Mal, es verdad, nuestro primer programa. Exacto. Hoy es el 30, ¿no? Hoy es el 29, los ñoquis. Hoy es el 29. Oh. ¿Sabes que no nos acordábamos con Gasti? Mal ahí. ¿De qué? Le mandamos 28. No. ¿Es 28 o 29? Ustedes pregúntame a mí que yo me acuerdo, quédense tranquilos. Marcelito Mendoza es semestral en nuestro, en nuestro periodo. Lo cruzamos en julio. Claro. Nos vemos 6 meses de vuelta. Nos vemos en octubre. Sí. Pero bueno, ¿cómo los trata este miércoles? ¿Cómo les gustó el día, sí? No. ¿Hoy? Estuvo lindo. No estuvo caluroso, no, estuvo lindo. No hubo mucho viento, hubo poco. Me gustaría haberlo aprovechado un poco más. Bueno, pero en cuestión climática, ¿te gustó cómo estuvo? Sí, ahí? Por eso te digo, ah, que como estuvo lindo. Daba para pasear, sí, un poco. Pero ¿sabes qué me pasó? ¿Viste cuando te vas a dormir la siesta y te levantás remambeado? Porque dormís más de media hora, es eso. No sé qué pasó. La siesta justa es media hora, si no después ya tu cuerpo piensa que está, te fuiste a dormir. Yo hago siesta de tres horas. Yo ¿sabes? Tengo entendido otra cosa, tú te. Te lo tenés. Nosotros venimos durmiendo una hora, nos despertamos una hora, nos despertamos una. O sea, no estamos a la noche. Bien. Venimos, no, en general, venimos. Duerme una hora Gasti, se despierta y dale, dormí vos. Duerme se quedaron haciendo guardias. Tenemos un monstruo en casa y hay que estar haciendo. Claro. Estaban haciendo guardias. No, no, y bueno, nos está costando eso. Para mí que es por eso, no, no es culpa del clima, pobre. Quilombo. Muy totalmente. Bien. Eso es lo que tengo en la cabeza cuando cuando nos despertamos. Fue como, uy, ¿viste cómo sentís el la piña de? Igual a mí las siestas por lo general me. La patada en la piña. Me provoca. O sea, pero viste que cuando soñás bien y te levantás así como. Pasa que ¿cómo te llegan a disfrutar? Ah. Yo creo que el verdadero descanso pasa en si babeaste o no. Nah. Si babeaste, dormiste bien. Eso porque vos babeás porque por naturaleza, de forma patológica. Aunque no duerma. Tenés que dejar la almohada. Hay una laguna, cara. Pero aposta, cuando pasa eso es como que dormiste re profundo y ahí descansás bien. Si no te pasa eso. ¿Vos roncás? Cuando te despertás haces. No. Sí. Ahí ya. Y te sentís como hundido en la cama, como que te sentí atrapó la saliva ya seca. La aureola que es ese engrudo en la. Bah, ya está. Y después que se te seca en la ropa y queda lo blanquito. No, es un asco todo. Pará que esa secuencia es re. Re persecuta en el bondi. Qué feo. Cuando te despertás y como que. A ver si alguien se dio cuenta. Y tipo haces. Nah. Y sube. ¿Pero qué? Ah, con la saliva. Claro. Ah. En invierno yo tenía, viste, las chalinas eran lo mejor. Porque vos te envolvías en la chalina. Aparte yo abro la boca. Un buen caldo de cultivo se hacía. Había que lavarla así. Y era como que si yo abro la boca, viste, era una imagen terrorífica. Entonces me envolvía. Sí. Ah, qué bueno. Y si pasaba algo de eso de baba. Quedaba ahí. Quedaba es ahí. Como los mocos que quedan en la manga. No, bueno. Cuando sos chico y no llevas los pañuelitos. Los mocos, o sea, van a la manga y se le va una vez por semana. Un compañero que tenía las mangas verdes. Dura. Encuesta. ¿Ustedes usan pañuelitos o pañuelo de tela? Soy un descartable. Mal, sí, pero soy un muy mal administrador. Tipo, la puntita y ya lo tengo que tirar. Pero hay gente que lo dobla un montón. Yo. Distribuye re bien los mocos. Pañuelito moco, mitad de día. Le mete un kilo de moco al pañuelito. Sí. O otra buena es. Te sonás los mocos al bolsillo y después cuando se seca lo volvés a usar. ¿Está mal eso? No sé si está mal. Está nuevo. Tips. Para no gastar tanto en los. Tips en para el coronavirus. No, yo, por ejemplo, mis primos usan pañuelos de tela y tipo se suenan y se lo guardan en el bolsillo. No, y después lo vuelven a usar. Y es así. Común igual, mucha gente usa mucha pañuelos. Antes se reusaba más. Antes era así, sí. Depende del tipo de pañuelo. Tu mamá te ponía un pañuelito de esos en el bolsillo del. Sí. Es verdad. Y por lo general eran tipo cuadrillé, si no lo. Sí. Horrible. Escalofriante. Escalofriante. ¡Apa! ¡Apa! Eso me hace la publicidad. A mí me pasaba que, por ejemplo. Me costaba prestar los pañuelitos. Sí. A mí me molestaban cuando me sacaban un moco y me miraban. ¿Qué onda, querés? Ah. ¿Querés un poquito? ¿Estás sacando un moco, no? ¿Que te sacaste un moco? Nah, mentira, todos no me saco los mocos. Un compañerito que se le caían los mocos. Sí, y los pegaba en el banco. ¿No? Y después se los comía. Yo tenía un compañero que se comía los chicles de abajo del banco. No, ¿por qué? Qué terrible. Ya eran media hora eran esos, porque ya eran duros. Man. Ya no se masticaba eso. Aparte, viste que te dicen que los chicles si te los tragás, no los digerís, no sé, en 12 años. Imagínate así duro como estaban. Lo debe tener todavía en la panza. Era y esto fue en segundo grado. Era como rocklets. Claro. Está en coma de como chicle. Los subos confitados. Bueno, pero eso ¿te acordás que lo habíamos hablado de los mitos, esas cosas que creíamos que eran de una manera y después cuando crecimos nos dimos cuenta? ¿Y que... lo del chicle cómo era? No es así. No se, sé. Se digiere a ver, normalmente como... me voy a traer un chicle ahora y en 8 años hablamos. Una semilla. Para mí no se digiere, porque es caucho. Sí, sí, o sea, se va por el otro lado, pero exacto. No se... De irse no se va, no es que se quede en el... Existe la planta de chicle. A mí me pasó con una tortuga, ¿sí?, que tenía, se comió un chicle. ¿Te la comiste? Y te quedó en la panza. 8 años. Y hizo popó rosa. ¿Posta? Con chicle. ¿Sí? ¿Con globito? Sí, así, salió todo enredadito. Muy cochina. Tenía tránsito lento. Ah, muy buena. Uy, tránsito. Pero no te pasa que, o sea, llega un momento del invierno que te resfrías. Tenés un paquete de carilinas, te lo gastás me todo. Me pasa más el comienzo de la primavera. Bueno, y vas a un lugar, no tenés joda. Que hablar y te está cayendo la agüita, sí, de la nariz. Y no sabes cómo... Está... La remera, sacarla. El cuello de la remera. Y decís, y vas al baño, si hay baño, si hay baño, bueno. Sí, remerita. Feo. Pero pasan esas cosas. Yo te digo, no es moco, es agua, claro, es agua, son no lágrimas. No es agua. Es agua, es agüita. Lloraba por la nariz. Tomala, ¿no? Si es agua. Y sí. Cuando estás en clase de algo y se te empiezan a caer los mocos, no tenés servilleta, no tenés nada, no tenés nada. ¡Qué horrible! Tenés que anotar, tomar nota. Tenés que hacer así. Estás tirando para arriba todo el tiempo. Haces eso y después largas el aire por la boca. Entonces lo secás. ¿Cómo? Haces. No, pero te tragas todos los mocos, Sergio. No, queda ahí, no va más adentro. Es más, cuando haces así, no sé si esto es mito o realidad, pero los mocos se te concentran en el cerebro. ¿Eh? Es verdad, y se genera sinusitis. No. Y ahí te empieza a doler la cabeza. Sí. Yo digo por un caso de emergencia en esa situación, que capaz que está dando un discurso o algo y... Un discurso claro. Re importante. Hoy vine a dar un discurso sobre cómo cómo no, bueno, largar los mocos en público. No, a mí cuando me pasa eso, ahora ya no hace mucho que no me escuchamos pasa. Escuchamos cada discurso. Me pongo un balde de agua caliente con una toalla. Que afloje los mocos ahí. ¿Viste ese? Que es como una pavita que te metes, claro, en un orificio y sale del otro el agua. No, que ese nunca. Te filtra. No, ¿vieron horrible que hay gente que toma leche y la larga por el ojo? Yo puedo hacer eso. Mentira. Sí. Sí que se puede hacer eso. Sí, claro, lo puedo hacer. Lo han hecho en el programa de Tinelli, ¿se acuerdan? ¿Y fue gasto a Tinelli? Sí. Hacía así, lo sacaba tipo pero chorro. Hace re mal eso, te inflas el ovulito de acá. Pasa que hay un conducto de la nariz que va al ojo. Sí, pero vos lo podés, ¿cómo lo controlás? ¿Viste que hay gente que controla las partes de su cuerpo? Tenés que cerrarte el cosito de la nariz. Sí. Los ojitos de la nariz. Y después haces presión. ¿Salió el ruido o no? Y sale aire por ahí. ¿Ese es el aire? ¿Ruido? Sale aire del ojo. Escuchen. Gasti respira por los ojos. Es mago. Pues sabés lo que hago con otra cosa. Menos mal que no habla con él. Durmiendo con un reptil. Yo lo acabo de descubrir, yo no sabía que podía. Che, ¿y qué otra sustancia que no sea leche? ¿Agua? Yo siempre, no, con leche, mentira, con leche nunca lo probé porque me da como leche. Agua, siempre. Y, o si no, con aire, abajo del agua salen burbujitas. ¿Cómo? No, terrible. A ver, traigan una pileta. Tenemos una pecera acá. Muy bueno eso, Gasti, ¿eh? ¿Y viste? Habilidades. No deja de sorprenderme. También se hace esto. No era tan sorprendente. ¿Hay algo que sepa saber cada uno? Yo sé hablar tipo... Ay, a mí eso me raspa la garganta. Yo no sé hacer nada, la verdad. Pero bueno. No sé. ¿Vos, tú? Sí, hacer un gato. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No sé más, ¿tu vocecita esa? Mira cómo bailo. Esa era de Pachano. Sé hablar sin coherencia. Y que me entiendan. A ver. Por ejemplo, dale. Yo les voy a decir una frase y ustedes van a interpretar lo que yo dije. Dale. Se rió y conté un chiste en realidad. Claro. Pero, ¿esa libre interpretación o dijiste algo, posta? Yo dije algo. Ahora, tu interpretación, ¿verdad? ¿Cuál es? A mí me da como que contaste algo gracioso. Sí, por eso te reíste. Maca. Fuiste como, contaste algo de lo real, de lo cotidiano. Ajá. Y terminaste con algo sarcástico, como diciendo, y ahí. Lo remató con un chiste, digamos. Claro. ¿Y vos, Gasti, cuál es tu interpretación de...? Loco, pediste una de musa con morrones, con ocho fainadas, otra empanada de jamón y queso, y creo que dos de calabresa. No, pero las dos de calabresa no. ¡Casi! Bueno, esa podría ser una consigna, ¿no? También. Vamos a plantearla hoy, ¿qué les parece? Que la gente mande audios diciendo algo, pero que sean imperceptibles a la primera... Interpretación del cerebro. Claro, que no sea nuestro vocabulario como ningún idioma. A ver, otro ejemplo necesito para que se entienda en casa cuando están comiendo una empanada. ¿Cómo? Yo lo estoy en... ¡Ay, Gastón! Lo terminé. Yo creo ahora sí. Me retumbó. Creo que contó que Fatima y Ken. Yo interpreté eso, no sé. Y vi un murciélago con coronavirus. ¿Eso? Se perdieron la parte que acaricié al león y que casi... No, eso no lo interpreté. Yo le grité a Gastón porque justo estaba contando algo que había pasado. Eso era una gana de llorar. Eran los últimos... Claro. Muy bien. Maca, ¿algo que nos quieras contar? Está cantando un tema de Queen, boludo. ¿Y alguien la interpretó? Yo noté como que se quejó de algo. Sí. Como que le pasó algo en el laburo y... Yo la vi dubitativa de primera. ¿Que la vi? Ya era todo. ¿Dubitativa? Sí, eso. Muy bien. Para mí bueno, se quiere sacar yeso. Che, es una consigna muy jodida para que la gente manda ruidos nomás. Siéntanse libres de mandar todos los ruidos que quieran. Para mí es eso. Cuanto más bellos los ruidos, más... Sí, ¿y dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a 11-64-00-70-47. ¿Qué, estás bien? No, parece que no. Che, posta... ¿Y si alguien nos quiere llamar, Gasti, dónde nos llama? Al 4-265-11. Muy bien. Y si nos quieren encontrar en las redes, ¿tú dónde nos pueden encontrar? En Spotify. No. No. El arreo acá. Spotify. Lo dijiste al revés. Al revés. Eso era si se pierden algún programa, ¿dónde lo pueden escuchar? Ah, es que no vine el miércoles pasado a la primera hora y ya perdí el timing de la radio. Pará, el libreto, saca el libreto. Claro. No, pero si nos quieren encontrar, nos buscan en Facebook o en Instagram como La Vuelta al Día en 80 Mundos. Ajá. El 80 con número. Exactamente. Y si se perdieron alguno de los primeros 20 programas. En. Exacto. Eso, cada uno lo va a decir de una manera. Gasti, a ver. Spotify. Maca. Spotify. Ahí va a ser lo mismo. Spotify. ¿Cómo sería? Buen programa de radio hoy, Estamos tocando un techo que es difícil de superar. ¿El lunes fue o el martes? Lunes, no me acuerdo. Bueno, vi una película que se llama La Llegada. La que llaman por teléfono y llegan. Esa es la llamada. No la vi esa. La Llegada es de una mujer que es traductora y sabe muchos idiomas. Y la vienen a buscar porque 12 naves o ovnis vienen a la Tierra, estacionan en diferentes lugares del mundo. Uh-huh. Y entonces ella tiene que descifrar el lenguaje de los extraterrestres. Y estos extraterrestres se comunican con ella a través de imágenes. O sea, hacen como tipo dibujos. Muy buena, la recomiendo. ¿Está? La película muy está buena. En Netflix. Es como en... La Llegada se llama. La Llegada. Sí. Y, o sea, ellos estaban tratando de transmitir un mensaje y lo querían descifrar para ver si era una amenaza o qué era lo que pasaba. Y, bueno, lo loco es como... acá en el mundo estamos tan divididos, ¿no? O sea, en este mundo, bueno, por ejemplo, no sé, Estados Unidos quería esto, China quería lo otro, Rusia quería esto, y todos divididos, onda, para ir a por los extraterrestres, sin saber qué es lo que estaban queriendo decir. Y esta mujer tratando de descifrar lo que ellos intentaban transmitirnos. Y termina que... Muy buena película, muy buena. No dije nada, no dije nada. No, muy bien, muy bien. Súper bien. Hablando de eso, hoy estaba viendo una noticia, estaba leyendo una noticia, que descubrieron que hay señales de radio de otra galaxia. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Y se pudo encontrar el patrón de que cada 16 días llega la señal. Durante intervalos de 15 minutos. Escuché. Y después desaparece de vuelta por 16 días y vuelve. Todavía no se sabe qué. Exacto, qué es. No, exacto. Se sabe de qué proviene. Supuestamente es de 500 millones de años luz. Es la diferencia. la distancia con esa señal. Lo que están viendo es si se corta porque pasa otro cuerpo celeste por delante de la señal o si es de manera... Es el programa adrede, que pusimos nosotros allá, boludo. ¿Eh? ¿No se acuerdan? Yo cuando lo puse a leer dije, qué loco. Y además me acordé de todo lo de los satélites que hablamos hoy justamente. Es el programa del miércoles que viene anticipado. Es lo que hablábamos de Starlink y SpaceX, Starlink, sí. Justo. Y me acordaba de eso y digo, no, qué loco. ¿Cómo es? Lo de los satélites, viste que la semana pasada, si no me equivoco, fue el domingo o el sábado, sí. Hubo muchos avistamientos, incluso... Sí. Yo vi 7 u 8 satélites. Bueno, son tandas de 60, que van lanzando y están lanzando más o menos cada un mes, 60. Y ajá. Orbitan todo el planeta tratando de generar... Internet, ¿no? Exacto, todo... tratando de generar una red de banda ancha para todo el mundo. Está en proceso recién y arrancando, pero tiene para mí otras intenciones obvias. Control mundial. Más conspirativas, claro. Es tipo el ojo de Dios y todas esas cosas. En el desarrollo del 5G dicen que por las microondas. Lo que está haciendo estornudar a ti. Es el 5G. Claro. Me está pasando eso de los mocos. ¿Que está 5G? No, escuchá. Que las microondas del 5G, tecnología del futuro, van a tener una interferencia con nuestras neuronas, entonces te van a poder dominar de esa forma y hacer lo que quieran que hagas. Ya con Google. Me gustó esa aplicación en silencio de fondo, ¿eh? Estuvo como muy... Estuvo impactante. Así que si me mando alguna macana... No sé, es por el microondas. Es por el 5G. Y hay mucha gente que está 5G. Claro. No, pero... Y reacciona. Pero... Qué raro. Y les hace hacer muchas macanas eso. Ey, pero esto creo que ya lo hemos hablado igual, de que los celulares ahora ya te ven y te escuchan. Es que todos tienen cámara, tienen micrófono. Mal. ¿Qué nos dice a nosotros que van a respetar nuestra privacidad? Mal. Ahora nosotros hablamos de satélite. Abro Google. ¿Y te aparece? Venta de satélite. Ah, Mercado Libre. Invierta en Starlink. Ey, posta, pero te sugiere publicidades de las que vos hablaste. Sí, obvio, por el micrófono. Por eso te dice, ¿podemos activar tu micrófono? ¿Deseas que Google acceda a tu micrófono? Exacto, cuando descargas aplicaciones, ¿qué te dice? Permite acceso a sus contactos, a la galería. A tu ubicación, a todo. Y si pones que no te deja descargar encima, entonces tenés que poner sí o sí. Andás a ver, hay un chabón que está mirando cuando nosotros vamos al baño y está ahí mirando las cámaras de los celulares. ¿Quién no se lleva el celular? Al baño hoy en día, pobre gente. Todo. Pobre el chabón que se encarga de mirar. qué laburito, ¿eh? Mirá este. Era un solo chabón para eso, ¿viste? Un chabón viendo 500 personas. Un montón personas. De cámaras, claro. Caritas. Propaganda de crema de borrón. Escucha mal, hermano. Están en la radio. El otro día me puse a ver Gran Hermano. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿El 1? El 1 fue el mejor. ¿Metiste maratón de Gran Hermano 1 en YouTube? Ay, qué mal. El 1 fue el de Gastón y Tamara, ¿no? Andrea Rincón llorando, ¿viste? Así como una loca desquiciada por un pucho. Ay, era genial. El de Silvina Luna con Roberto, ¿te acordás? Sí. ¿Con quién? Con Roberto. ¿Qué Roberto? No, ¿en el serio, que te dejó. Nah, Sergio, estás en un programa de radio familiar. No preguntes, entonces. Roberto y Alberto no se preguntan. Bueno. Roberto y Alberto. Claro. ¿Qué Roberto o qué Alberto? No, eso no se pregunta, es como el Marcelo. ¿Podemos el operador? Ah, sí, sí. No sé, esas cosas no se preguntan, porque si no se presta. Ajá. Veo. Bueno, people. 77908 95000232 es el código de barra, ¿puede ser, Gastón? A ver, tengo una cola. Yo pensé que era una birra, no una coca. 77908 95000232. Sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que me acuerdo casi todos los códigos de memoria de los productos de la línea Coca. Oh. Un fanatismo bien. ¿Qué otra cosa sabés de memoria? Los celulares, por ejemplo. A ver. Ah, mejor usala. ¿Alguna lección que hayas dado en la escuela? No sé qué otra cosa pueden saber de memoria. Yo no sé nada de memoria. Yo soy un trabalengua medio raro. Yo también. Poco a poco, chico rico protestaba como un loco a su tío Coco, el cual le dijo poco a poco. Yo sé ese, Te puedo jugar una competencia. Dale. Paco, chico rico protestaba como loco con su tío Federico. Poco, chico rico no proteste como loco con tu tío Federico. Cierra el pico. Son diferentes igual. Vos dijiste un Federico que él lo nombró, me parece. Ah, porque a él le faltó el Federico. Paco, chico rico protestaba como loco a su tío Coco, el cual le dijo poco a poco, Paco, pico. Ah. Yo ni siquiera lo entendí. No. Paco Poco, chico rico, protestaba como un loco a su tío Coco, el cual le dijo poco a poco, Paco, Paco, Poco Pico. Bueno, un quilombo, un quilombo, un quilombo. Es mucho. Sí, sí, y, pero con la P es como un toque más... es más pa, pa, pa, claro. El tema es cuando es con tres. Paco, Poco, Pico, Paco, tres tristes tríos como en tribu en triángulo. Tres tristes. Ay, el de Pablito. Yo lo sé con la CR en otro lado. El de Pablito. Pablo, ay, ya ves, ya empecé mal. A mí me pasa con los tigres. No, es tres tristes tigres. Ah, nunca me salió, nunca me salió. Tres tristes tigres como en tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres como en trigo en un trigal. Eso. Pablito clavó calvito. Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El que nunca me acuerdo yo es la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Es cucaracha, chacarita, cucharita, cucharita, chacarita, cucaracha, chacarita. Chacarita, chacarón, chacapum. Ese me cuesta. Macarrón, macarrón, macarrón. Ahí está, macarrón, es el tema que nos acordamos con Rocha la otra vez. Sí, hablando de tema. Vamos con nuestro primer. Triple crimen también cuesta. Vamos con nuestro primer tema, que la verdad es que estuve manija con este tema esta semana. A ver, ¿cuál es? Este Tons and I, Dance Monkey. Es una piba que tiene 26 años, australiana, que le está rompiendo. ¿Billie Eilish? No. ¿Cuántas pibas de 26 años la están rompiendo, australiana? Pará, es más, no, de la parte Billie de Sydney. Billie tiene 18. Este tiene 18. 26. Así bueno, que... Vamos a escuchar entonces. Escuchamos un temita de...

Nada, quería mencionar que el tema anterior lo había pedido Mitchell, así que se lo dedicamos a Mitchell. Qué groso el Mitchell. Mitchell, del otro lado de la metrogrieta. Mitchell, no. Estamos esperando tu audio. Sí. ¿Qué podría llegar a mandar Mitchell? Algo así. Algo así. Pero más lento. Che, estoy viendo en la tele que está el muchacho ese con argentino con coronavirus y está caminando por la calle. ¿O es un enviado especial? No, dice no coronavirus, está... Darío, de un... Ah, no, diario. Diario. Vamos con los trabalenguas. Diario, de un argentino. Ah, pero yo flashe... ¿Qué tiene está... en el pecho? El chabón está ya un chaleco antibalas. Nada, es la que... Lince y llanamente. No, tan llanamente no. No tiene coronavirus, es como que él está en China. Y está contento por... Se llama Pablo, no, correr ese riesgo. Parece y que viste, antes de mandar a. Mira los peces koi. ¿Los koi? Los koi no son los goldfish grandes. Sí, qué parecidos que son los chavos. Debe ser el primo, viste, le está consiguiendo un laburo y dijo. Y bueno. Está hablando de la casa en Villa Crespo, en realidad, no está claro. En China. Claro. No me trucho eso. ¿Cómo se.? Yo, la verdad, no saldría de mi casa si estoy allá. El otro día en laburo entraron un par de orientales y trajeron unos barbijos como red tecnológicos porque tenían luces. ¿Sí? Como no era un barbijo de tela como los de acá, tipo. ¿Para qué son las luces? No sé, pero tipo como que lo activaban o lo desactivaban o le daban más intención, menos intensidad al efecto. Posta. Era como un low battery, ¿viste? Mm. Así tipo con puntitos. Low battery, así. Así. Hoy vi un meme. ¿Viste que hay gente que le gusta explotar los globitos de donde viene? Sí. Y esos están hechos en China, la mayoría. Ah. Y es aire de China lo que sale de esos globitos. Hay que tener mucho cuidado con comprar algún electrodoméstico nuevo proveniente de China. No. Que tenga eso. Claro. ¡Mamadí! Igual dice que nosotros estamos bastante cubiertos porque hace calor. El tema es en invierno. En invierno va a haber que tener ¿no es al contrario? Como que en invierno... Los virus y bacterias se duermen, ponele, como no, los mosquitos. Porque no, porque si están resguardados en un lugar calentito, se activa mucho mejor. Exactamente, eso lo hablamos la otra vez con Gasteca. El sol y el aire matan todo. Sol y aire. Y además se orea. Era todo. Porque no había al que... Al orearse todo. Voy a sacar el techo de mi casa. Ahora, en invierno la gente se encierra por el calor. Y se acumula todo. Exacto. Los virus y los patógenos no sobreviven fuera de... Ya veo esa demanda de alcohol en gel. Mirá lo que son los shopping allá. Vacíos. Mirá las calles, el aeropuerto. Los peajes, mirá. Aumenta todo lo que aparece. El asfalto, mirá. No hay nadie. No hay nadie, en un lugar donde hay son el 20, claro, 30% sí, del mundo, además. Sí, ellos. Sí, nadie. Por eso yo creo que para mí eso fue plantado. ¿Qué fue plantado? El coronavirus. Ah. ¿Qué, una plantita? Sí. No, yo tengo una en casa, pero no está activada. Es una teoría conspirativa bien Illuminati esa. Hay que eliminar. Cada vez que aparece una enfermedad, está ahí latente el rumor de que. Sí. Están las grandes farmacéuticas. Y qué casualidad que apareció en China, ¿no? Sí. Que son los que más. Y les está haciendo mierda la economía. Sí, caen las acciones y un montón de bardos. Sí. Estamos en la luna. ¿Este es el momento oriental? Ah, sí, vos me cortás la cadena de frío en el chino. Ah, tomá, coronavirus. ¿Qué? ¿Coronavirus? ¿Coronavirus? Creo que era chau. Chau. ¿Y hola? O sea, como buena tarde, nos vemos, algo así. Y hola es sayonara. No, sayonara es en japonés, ¿no? Ni idea. Yo le pregunté al chino cómo se decía cuando me quería despedir de los chinos porque laburaban los chinos. A los chinos te estaban boludeando. Y significaba que pasó un boludo. Olor a culo. Anda la puta que te valió, el chino me cagaba la piña. Entraba y salía del lugar y dice: ay, me muero. San Sao Hao. Y Sergio, vos sabés, cuando Sergio jugaba la Play, tenía los latiguillos de los jueguitos de Play. ¿Cómo era en chino? ¿Se acuerda usted del Winnie Level? ¿El de fútbol? Ponele. Para jugar al fútbol, cuando le pegas mal decía Victor New Canvas y Lemento United y más. Le mata al final, ¿cómo es? ¿Lo puedes repetir? Victor New Canvas y Lemento United y más. Está perfecto el final, como que así, suena reír. Claro. Pero así hacía. O si no, cuando pateaba, decía Shuto, me instando, creo que más. No. Así decía. Y además es como que parecen que están enojados cuando hablan, ¿viste? Sí. Sí, sí. Oh, no, Víctor, llegamos, sí, ¿viste? Hablando. Y capaz que te está diciendo, ¿qué haces, loco? Todo tranquilo. Claro. No, son muy correctos igual, eso es lo que tienen. Sí, son muy... sí, excepto cuando hablan entre ellos, que los escuchás, ¿viste? Y como que parece que están peleando o... Debe estar la radio en algún chile y se deben estar... Nunca. Sí. Y capaz que sin querer estoy pronunciando algo que significa realmente algo, ¿entendés? Capaz que estoy diciendo... Es como que yo dije, nada, en alemán significa algo. No sé si en alemán, pero capaz que lo que dije yo en chino significa algo. ¿Qué sé yo? El de Hacha de, dice, hola, ¿todo piola? Hola, ¿todo piola? ¿Te hola, dice? Amigo. Bueno, son mi amigo. Sí, sí. Oh. Pero se reargentinizó mal. ¿Posta? Dice un montón de palabras así, ¿viste? Como, todo piola o re bien. Toma aquí, ve, come asado. Sí, no, no. Con los perros. Con ¿el todo. De Hacha y qué? Hacha y... ¿cuál es? Acá empezamos la complicación de las calles, ¿no? Hacha. Hacha y Beruti. Por Hacha. Abrieron Hacha. Uno nuevo. ¿Nunca se colgaron en YouTube? Sí. A ver videos de programas chinos donde hacen juegos re exóticos y raros. Ay, hay uno que se pone en una medivacha en la cabeza entre dos y tienen que ir corriendo en sentido opuesto. Oh. Y hay otro que se golpea la cabeza, se ponen en cuclillas con la cola abierta y hay uno en el medio. Y cada vez que le erra una respuesta al del medio, se le va acercando el que está en cuclillas. Si pueden, búsquenlo. Es terrible. Bueno, pero en los censos hacen uno, ¿te acordás? La de ahora vamos a tener una pareja que es alérgica a los alacranes. ¡Ay, que te pique el alacrán, que te pique! Le tiraban un montón. ¡Alacrán, te va a picar! Que tienen que ganar el boleto los Homero y caen a la lava del volcán. ¡Ay, sí! Eran re turbios los juegos, pero son así, de verdad. Y en el talento chino, que no es el argentino, sino el chino, claramente. Hay uno que va y pela una banana con los glúteos. ¡Con los glúteos, lo vi! La pela toda. Y pero la tira aparte, a la basura todo. ¿Cómo? ¿Qué músculos debe tener? Porque es como que abre la banana toda. ¿Qué, o sea, qué control del músculo? Es medio turbia esa conversación, no voy a hacer acotaciones. ¿A vos te sale, Sergio? Es una banana. No, pero... O sea, intentó y sabe pero que no le sale. Te pelo una naranja, no, pero hay que... Y también depende del nivel de banana, de viste, si está más madura. Si es una ecuatoriana, debe ser más complicado. Una dole. Una dole ecuatoriana de 54 centímetros. Ah, ¿cómo sabes el tema de claro, la banana con el sí, dole Ecuador? Acá hay bananas de Ecuador o de Jujuy. Las de Jujuy son re ricas y chiquititas y las de Ecuador son más grandotas. Sí, sí. Ah, las jujeñas están buenas. Son de negro. Sí, son sabrosas. Son re dulces. Muy bien. Las otras son como más verdes. Me dieron ganas de tomarme un licuado de banana. Ay, ayer tomé un licuadote de banana. Qué rico. ¿Un licuadotote de banana? Qué rico. O sí. Mezclar cosas raras como ananá, sandía, durazno y pera, creo que no sé qué era, o manzana. Nada como mezclar mate, yogur y una Sindor. Eso, ¿no? ¿Eh? Eso lo tenés que tomar sentón, ¿no? Ni lo tenés que preparar. De largo. Pasa directo al cuerpo. Así. Nah, yo tengo un buen sistema. ¿Por eso? Digestivo. Yo también. No, si pasa eso no, tenés que ir rápido al médico. No llego si después. Doctor, me acabo de tomar un vacío. Está viendo otro día. Bueno, tú te repetime el numerito, por favor, a ver. ¿Qué número? El que si quiere mandar un mensaje, sí, ese numerito. Va, sí. La consigna, pará. La consigna es un toque flashera. Es un toque flashera. Se tienen que animar la gente. Y si no se animan, lo vamos a hacer nosotros acá todo el tiempo. Tienen que mandar un audio prácticamente sin sentido. Por ejemplo, Sergio, decime algo. ¿Ves? Sergio ahí dijo el número de teléfono, el cual yo les voy a repetir ahora, que es 11-64-00-7047. Lo vuelvo a repetir porque tal vez lo dije muy rápido. 11-64-00-7047. No se encuentra disponible. Por favor, deje un mensaje después del tono. Y si nos quieren llamar, ¿tú de dónde lo llaman? Al 4200-6511. Muy bien. Qué lindo temita ese que estaba sonando ahí. El Alboroys. ¿Alboroysí? Hoy tenemos unos temas de Alboroysí. ¿Sí? Estamos más reggae que nunca. Uy, bueno, para escuchar esas temitas. Yo le decía a Maca, ponemos otros temas, ponete unos temas. Me dice, no puedo, no estás escuchando todo el tiempo eso, no me sale otra cosa. Escucha. ¿Qué dice? Es la capital de Jamaica. Ciudad de Jamaica dice. Kingston es la capital de Jamaica. Kingston Town dice. Ah, Kingston Town. Kingston Town. ¿Hay un audio? Kingston Town. ¿Te pareció? Soho Town. Soho Town. Sound Home. Che, ¿cómo estamos con los chinos? En la tele sí, aparece Parásite, esa película que ganó. ¿Y por qué ganó el Oscar? ¿Cómo no va a aparecer? ¿El Oscarcito? El Oscarcito. Anoche la puse en la tele. Hay una vez sola, después creo que el mes cerró. Era Barraza, creo, ¿eh? No puedo creer que haya sido Zurich. Una vez sola, después creo que el mes cerró. Switch. Porque Rama es como Peter Pan, ¿viste? Tiene como 90, pero parece de 18. Switch. No. Entonces él conoce esa. Bueno, ¿viste? ¿Quién dijo que fue a Switch? Rama, Barraza. Vos dijiste que fuiste a Zurich. Ah, yo dije a Zurich. No sé. Barran, ¿qué estás hablando? Barraza dijo Switch. Sí, yo entendí. Hamburguesa Swift. Ah, nada. Yo dije Zurich. Que sigue abierto, creo. Che, no nos entendemos ni hablando normal. Bueno, era parte de la consigna, está bien. Barraza entendió lo que quiso y dijo lo que quiso. Está bien. Y no lo entendimos. ¿Qué onda? Creo que ganó el premio. Sí. Un abrazo. Mirá papas fritas en tachito. ¿Eh? ¿Eh? Las papas fritas, mira. Apareció en Parasite y ahora no dan abasto. Pero en tachitos de lata, papas fritas. ¿Posta? Sí, mira, ahora las muestran. ¿Y qué está seleccionando esa señora que está ahí? Las papas que se va a comer, que se lleva a la casa. Las quemadas, no sé. Dicen que las marcas Díaz tipo Lay son más ricas que las Lay's. Sí, es verdad eso. Las Lay's no son buenas. Nah, son buenas. No, no son buenas. No. Pero no son como las Pringles. Claro. Pero las Díaz están ahí. Las Lay's son las Stacks. Y son baratas las Díaz. Viste que en general. El otro día compramos maní, marca Day. Y Día. Buenísima. La mermelada Día es buenísima también. Nah. Buenísima. Sí. No usen el papel higiénico. Buena aclaración. ¿Ves? Mirá, vienen en lata. No, mirá. Acá nosotros estaban mostrando al chino que está sentado ahí. Claro, en una lata de esas. Qué buena. Qué loco, ¿eh? Muy bien, se deben conservar mejor. ¿Qué onda con otro temita ahí? ¿Qué tenemos para escuchar ahora, Gasti? Ahora tenemos para escuchar, a ver. Ahora vienen los Alborois. ¿Vienen Alborois? Sí. Uy, cómo ¿se viene una tanda? Sí. Sí. Me dijeron que puede caer a rapear Nacho en una de esas, ¿eh? Sí, esa. Lo estaremos esperando. Bueno, si viene Nachito a rapear. Vamos con el tercer tema de la jornada del día de hoy, que es de Sade, Smooth Operator. Y después vamos a ir con Alborois y Money. Bueno.

contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. El anexo gráfica integral. Trabajos de impresión color. BIM. Anillados, escaneos, fotocopias universitarias, trabajos personalizados, reducción de títulos, tarjetas, invitaciones, etiquetas, impresiones en papel fotográfico, digitalización de documentos, artículos de librería, trabajos a estudiantes, profesionales, empresas y particulares. Estamos en calle Necochea 325, Cruce Varela. Búscanos por Facebook o Instagram como El Anexo Gráfica Integral. Email saludanexo@gmail.com. WhatsApp 11-22-76-56-93. Gabinete Estético SG Belleza. Tratamientos faciales, corporales, drenaje linfático, masajes relajantes, venta de productos cosméticos, cursos, talleres, capacitaciones. Especialista en cosmética natural. Contactos: Facebook Silvia Santoro. Mail bellezasg@gmail.com. Celular 1163-0074. My love, too sexy for my love, love's going to leave. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. My mother, you know what I mean. And I do my turn. I'm the cowboy. I'm the cowboy. No te puedo ver así, gato. Peídate. Es un nuevo look que estoy probando ahora. Hola, Tute. Hola. Estábamos haciendo la tarea. Ajá. Y nada, estábamos pensando que qué bueno sería que alguien caiga a rapear, ¿no? Estaría bueno. Bueno, muy bueno. Me parece que va a pasar dentro de poco, ¿eh? Me parece que próximamente. Sí, sí, sí. En la radio. ¿Alguien vino a rapear? Vino alguien a rapear. Para que se está acomodando. I can't believe this. Se está comiendo un sanguchito. Se está hidratando la garganta. Sí, hablando de sanguchito, ¿alguien puede mandarme un sanguchito a la radio? Claro. Tengo un hambre. ¿Un sanguchito de qué te gustaría? De dulce de leche. Ufa, ¿por qué? Nada. ¿Con queso crema? El otro día me hice un pionono con queso crema y dulce de leche. Pasa que le iba a poner solo el dulce de leche y es muy... Sí, muy duro. Muy no tan untable. Y el queso crema... Que ayuda. Le da ese saladito que... Sí, queda tipo Danette. La masa de pionono es como débil, ¿viste? Se te pega. Sí. ¿Hiciste alguna vez masa de pionono? Sí. Flayero. Hay que batir las cremas, para los que me están escuchando, hay que batir las cremas. Las cremas. No. Los huevos. Lo vi, no lo hice. Los huevos, hay que batir los huevos. Mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho, casi hasta que sea merengue, o sea, punto de nieve. A punto casi, de nieve. Casi, gracias. Me vino un lado y no fue un sándwich, pero es agua, bien. Con un poquito de miel, sal para que agarre la consistencia. Tío. Y se me volcó la boca un poquito nomás. Un poquito, para alguien tiene. Bueno, Nada, no importa. Después le ponen el celuche y se lo comen. No importa. Después lo explico. Sí, sí. Tengo un canal de YouTube. Yo no recuerdo. O sea, sé que lo hice. Lo hice en el curso de cocina, que hice muchas cosas. ¿Hiciste un curso de cocina? Sí. Y eso fue lo último que hicimos. Y lo hice esa vez y nunca más. Porque desde un horno especial, porque la cocción, o sea, te pasas la cocción y se te quema todo. Yo la vi a Jime Monteverde, no, Jime, la de Cocineros Argentinos. Castelverde, algo así, ¿no? No, esa es otra, me confundí. Estoy con... Ahí está. 20 minutos más lo hornea a 60 grados. Mira. Sí, no, yo me acuerdo que muchas de las cosas que hice en el curso eran con unos hornos industriales. Acá en el centro de formación 408. ¿Muy caro? No, es del Estado. ¿Me puedo ir a anotar? Sí, sí, yo hice cursos de cocina. ¿Pero está piola? O sea... O sea, lo hice para sumar puntajes para entrar en el consejo. O sea, para hacer suplencias y claro, también de... ¡Ay, no me sale el nombre! De auxiliar. Y se llama el curso, se llama Cocinero de Comedor Escolar. Ah. Y te enseñan a hacer todo tipo de cosas como para las escuelas. Sí, sí, sí. Y yo a veces como esa comida, sí sobra. Aprendí a hacer desde chips de jamón y queso, la harina, todo. Todo, todo. Fosforitos, sí, por favor. También hicimos medialunas. Pero tenías las máquinas, porque el hojaldre es muy difícil de hacer. Lleva días. Mucha manteca, días. Pliegues. Pero ponele los pliegues. Hay que hacer un pliegue, lo pasas por la máquina. Media hora. Si lo tenés que hacer a mano, yo no podría hacerlo, por ejemplo. Sí, pero ponés yeso, lo ponés como rodillo. Pero sí, si tenés ganas, o sea. Sí, pero es lo mismo las medialunas. Tareas finas. O sea, sí. Pero sale una masa, después haces. Qué rico. Todo croc. Quiero un fosforito. Puedo testificar cómo cocina Manca, la verdad. Vamos a testificar nosotros que nos invite a comer. Claro. Cuando quiera. Ahora, ya. Ahora no voy a poder cocinar porque. ¿Y qué comes en estos días que estás lisiada? Lo que cocinas. ¿Qué cocinas? Sanguchito. Sanguchito. Carne al horno, fija. ¿Ves la redondez de mi cara? Sanguchito, sanguchito de salame. Sanguchito, pati, churrasco. Ah, bien, bifecito. Un churrasco, me hoy le mandó una papa que no lo podía creer. La papa. Bueno, ahora va a comer ensalada todos los días. Muy bien. Sí. El otro día, yo lo nombré, pero lo voy a recordar porque fue muy bueno. Fuimos a comer y Sergio dijo, y yo iba a comer una pizza. Vamos a comer bien, dijo. Fuimos a la parrilla, tomamos vino y la carne era una manteca. ¿A dónde? ¿Dónde era? A Punto se llama, ¿no? A Punto, sí. Es re cheto, yo no voy solo ni a palo ahí, pero... Aristóbulo Valle y Corriente. ¿En Capital o acá? Corriente. No, acá. Enfrente de la Shell de la bajada del puente, que está el Buen Comer. Al lado está la Shell, enfrente está A Punto, que está la Esquiva en una esquina, y enfrente está A Punto. Ah, nosotros fuimos a la esquina, pero no fuimos a Punto. Ah, a la otra esquina. Ah, claro. No, no sabes. Sí, invítenme. Nos pedimos una tabla de churas. Plata, aviso. ¿Una tabla de churas pedimos? Una parrillada para cuatro pedimos, dron. ¿Y se llevaron la comida? No sobró nada. No. Sobró un poquito, si que ya no era. Cuatro debería haber sobrado. Y nos clavamos un litro y medio de portillo. Sí. Botellas de litro y medio vendían de vino. Bueno, dieron un champán. De cortesía. Después tuvimos que salir. La otra vuelta hubo reunión de la radio. Hubo reunión de la radio. En la sección. Sí. Metimos Girona. Terminamos en el río comiendo... panchos por 100 pesos. Terrible ese ojo. Pancho. 3 panchos por 100 pesos. ¿De qué eran? ¿De rata? No niego ni afirmo que a eso de las 11 de la noche sentí una quemazón en la panza. Y bueno. Pero bueno, valieron la pena. Sí. 3 panchos, 100 pesos. 3 conos de papa, 100 pesos. Para mí este lugar lavaba algo. Papas. Claro. O están la trata de papas. Trata de salchicha. Trata de, claro. O vende palomas. Parece que sobrevive. No sabés lo que. Y 3 hamburguesas, 100 pesos. Sí, no. ¿Son no eran 100 pesos? Sí, no, eran 170 las 3. Igual. Si no me hubiera comido 3 hamburguesas, me acuerdo que lo pensé. Y antes nos clavamos un montón de palitos y cosas así. ¿Eran ratas hamburguesas? No, barato. Eso fue en el camino. Fuimos a día, después fuimos al río con Venezuela. Fue un día re barato, salió la joda. Y yo de postre me comí un alfajor pepito. Qué rico. Me comería un cuarto de helado ahora. Un cuarto, yo me comía medio. Sí, yo un kilo. Me siento culpable ya. El helado es algo que puedo comer. ¿Con medio te sentís culpable? Yo un cuarto no llego a comerme. ¿Qué? Pero si hay cucurucho, sí. ¿Qué? En cucurucho, sí. Pasemos de tema. ¿Y te comés el cucurucho después? La costra a esa. A veces sí, a veces no. Depende, hay algunos que son ricos. Hay algunos que son muy potentes, tipo cucuruchete, que decís, no, no me lo termino con. ¿Cómo es? ¿Gruchete? Cucuruchate. Ah. Sí, sí. La capelina está también. Ah, pues bueno, sí. Pez. A mí me gusta. No me gusta comer. Como que me da la sensación de calor después del frío del helado. A mí no me gusta la masa de cucurucho. A mí me molesta que sea medio inútil para comer, entonces cuando agarro el cono termino un hinchastre, sí. Odio ensuciarme los dedos con helado, que te queden pegoteos. Y encima sí, las servilletas de las heladerías son como de cartón. Sí, bueno, algunos panchos también. Oh. No, es algo que resbala. Claro, son servilletas que no son servilletas en realidad. Es horrible eso. Mal. Pero bueno. Che, bueno, si no se enojan, ¿puedo mandar algunos saludos? Porque ustedes, por viste, favor. Que ah, bueno, el tipo viene. Lluvia. Mandaron mensajes a Rancito, a Machado. Nos mandó mensaje, nos está escuchando de Devoto. Yo no escucho que cárcel. Haya mandado un audio. No, no mandó audio. Es perceptible. Está en una cena familiar no y me dijo, nos está escuchando con el celular porque está muy aburrido. Ya no sé. Ya no sé. Ya nos no está sé. Escuchando Claudia Miranda, también nos está escuchando desde Flores City. Flowers. The City. Flowers. Nos está escuchando también Luisito. De Wilde. Luis. Está escuchando también. Ah, ¿por qué le traduce? En inglés. Y no tengo nadie de caballito, sino sería horse. Little horse. Horse. Es little horse. Little horse. Horse y little horse. Horse, little horse. No. Nos está escuchando. No, no, no. Y Sergio, el tigre Coppola, que nos está escuchando desde. ¿Quién es Sergio el tigre Coppola? Coppola, ¿se acuerdan de Coppola? Ah, Coppola. Coppola. ¿Se acuerdan de Coppola que mandó un audio? Un saludo a Coppola. Que lo mandó tipo 10:59. Sí. Era justo sí, el que sí. entró por la ventana. También nos está escuchando desde Moreno City. Moreno. Un saludo y un morir de joda con Sergio el tigre Coppola. Mal, si tiene ese Coppola. Uf. Coppola. Y le dicen el tigre. El tigre Coppola. Si yo sé. Porque está en la barra de tigre, por eso le dicen tigre. Ah, mira. Por eso. Sí, puede ser que haya un audio por ahí. Ay, no sé, a ver qué pasó. Hola, Radio Box, mi audio. ¿Qué trata de decir, señora? Radio Box, chicos, pásenos. Hola, desde Chile, ¿dónde estás escuchando tu radio? Paula, de Chile. Miércoles, les paso a dejar un beso y abrazo gigante. Bye. Qué grosa, Paula. La bancamos porque, o sea, no está la consigna, no hay ningún problema, pero la tipa manda su audio, su saludo. Está el presente y hasta saludó al operador. Y saludó al operador, al new operador. Al Marcelo, bien, bien. New operator. El new operator. No sé si new, pero por lo menos nuestro operador del sí, día de hoy. Del 24-7 a del hoy. Del 24-7 pasamos a 11 del 2. Uh-huh. 11 del 2. O 13 del 2. Oh, 12. No, hoy es 13. Hoy es 12. Hoy es 12. Hoy es 12. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Brenda. Le mando un beso. Venga, los juntas. Brenda. Brenda. La que vive a la vuelta de mi casa, que sí, nunca sí. supimos que vivía a la vuelta de mi casa. Exactamente. Y a la vuelta de toda tu familia, que vive a dos casas de mi casa. Exactamente. Yo lo desconocía. Desconocíamos. Sí. Iba caminando y me trataron de loco. Pero bueno. Che, tenemos a alguien más en la mesa, me parece. ¿Quién apareció? In the table. Está calladillo. ¿Calladillo? No tengo auriculares. ¿Qué oh, pasa en el hoy? Queja, chaval. ¿Qué onda? No, estoy preguntando. ¿Cómo andas en el hoy? ¿Todo bien? Bien, vos no te escucho, pero no tengo auriculares. Sí, me escuchás, pero no por los auriculares. Pero no como quisiera escuchar. Porque en realidad me estás contestando, así que no sí, sé cómo. Sí, sí. Quiere que le hables al oído. ¡Picante! No, claro. Vamos a hacer al revés. Venite a sentar acá con mis auriculares y yo me siento ahí, ¿crees? ¿Hacemos un enroque? ¿Ahora? Ya, en vale. Este momento. ¿A cuánto tarda? Hola. ¿Listo? Ah. Ahora sí. ¿Ahora estás contento que tenés auriculares? Oh, Sergio, se alejó. ¿Qué haces, Sergio? Todo tranqui, Nacho, ¿no? Bien. Ahora rapean, Sergio. Ahora rapeas. Sergio, rapea, dale. Todos juntos. Dale, rapean. No se me ocurre nada. Ya va a suceder alguna vez. Las últimas veces fueron medias así, tipo improvisada, que tú te tiras unos temas, yo te tiraba palabras y sí, iba rapeando. Sí, así sale. Sí, muchas veces. Sí, varias veces, no las últimas veces. ¿Ah, sí? Sí, sí, desde las primeras. ¿Conoces el programa? No. Perdón. ¿Qué me hago el Gil si no sé? Ni siquiera escuché la consigna, nada. Pues no me contaste. Tenés que... La consigna es eso, ¿qué hizo Tute? Yo dije algo. ¿Qué fue lo que dije, Nacho? Y vos tenés que interpretar a tu gusto o a tu libre albedrío qué es lo que te pareció que dijo. Uy, que hay un audio al respecto, ¿no? Para vos, ¿qué dijo? Yo creo que contó algo. Sí. ¿Qué dijo? Dale, Nacho. Te lo repito. Repetición. Me suena. ¡Está hablando de un paso! Pero correcto. Es buena, ¿eh? Me ganó la botonera, pienso más rápido que eso. Era así. Che, ¿puede ser que haya un audio? Recargó <¿No>? Su <sonando. risa> Yo creo que no, Tute. Bueno, Nacho, ¿entendiste la consigna? No. Oh. Hay que explicarle. Voy a explicarle todo este show. Era re largo. Era re difícil. Bueno, no sé si vos en 10 minutos tenés que hacer. No, mentira, no es así. Es que ahora me puedes decir cualquier cosa. Tenés que hacer una frase que no hables en un idioma conocido por los seres humanos y que nosotros interpretemos qué estás diciendo. Tipo, yo te hago así, tipo. Nacho, sos un boludo que no sabe cómo la consigna. Y fue medio oriental, además. Claro. Pero... No, le cuesta una banda. Perdón, lo voy a decir bien. Sí, no lo traten mal. ¿Pero vos lo formulaste con palabras exactas de cuando lo dijo él o no? No, no, yo tiré así al azar sonidos, onomatopeyas más que nada. Quiero más ejemplos, a ver. Gastín, hacete otro, a ver. ¿Qué ganas tengo de eructar? Dijo ahí. Eso dijo. Correcto. Sí. ¿Sí? sí, estaba diciendo eso. Yo lo noté como enojado en ese especie de... Yo lo entendí como... ganas de eructar. Che, ahora sí tenemos un audio confirmado. Los chicos, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que hoy no entiendo muy bien la consigna. Pobre Maite. La pizza es redonda porque es más fácil de cocinar, ya que se va a hacer más pareja. Exacto. Se corta en triángulos porque es la única forma de que... Va, la única no, pero... La forma más fácil de cortar todas las porciones iguales y vivirla igual. Y la caja es cuadrada porque es más económica. No tiene que ir pegada. Puede estar... O sea, no hace falta que esté armada, por lo tanto también ocupa menos espacio. Eso sí. Y nada, eso. Saludos. Bien, Maite Anaí Castro, es así. Así mismo es. Yo también lo investigué porque dije, ¿por qué la pizza redonda, la caja es cuadrada y se corta en triángulos? ¿Así que solo la consigna? No. ¿Maite la consigna? ¿Por qué tan violento? ¿Viste? Es como violento. Nadie la va a entender. Sí, eso me hace acordar a Evan Baxter en Todopoderoso. Cuando hace el noticiero y el otro le hace el sonido de atrás y el chico hace... Y me chupé un par de que en una frena y... Frena, claro, y sigue de vuelta. Y mis nalgas bailan el cha-cha-cha. Si tenemos que... Si tenemos que hacer un resumen de lo que fue la radio hoy, hay como 25, 28 minutos de... Habría que editar solo esa parte. Sí. A ver cuántos minutos suman haciendo ese sonido. Sí, un montón. Y que no tengan sentido. Iremos a lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué nos compete? A ver. Hoy. Macarena Zárate. El señor Nacho Eloy Núñez. Uh-huh. Estoy re con los trabalenguas. Quedamos con lo de los trabalenguas. ¿Por qué están diciendo el nombre completo siempre? No lo sé, se me vino a la mente. Sorry. En Eloy va a rapearnos, como siempre. ¿Cuánta presión de la nada, viste? Pero, ¿o querés que metamos una... ¿Quién va a arrancar? ¿FME o...? Tiene que entrar en calor, me parece. Sí, ¿no, Nacho? Sí, tengo que ir. ¿Les parece si...? Mandar la pista, esas cosas de... ¿Metemos unas FME? No, ¿tenés ahí unas FME? Y acá tengo algo a mano. ¿Estás preparado para sufrir la FME Buring? Para vos, Carlito. Bullying, ¿no? Te vas a que lo escuchás del bondi. Batman. Buring, dije. El FM Bullying. FM Edites del día de hoy. Oh. Bueno, las efemérides. Bueno, Feli, el hijo de Carlito. Y ya dentro de poco va a venir Feli, Carlito ya no viene. Bueno. Es más, Feli cumplió 40 ya. Manda audio todo. A ver. Esto es raro también, como Nacho, tengo que tomar calor. Aliéntenme que voy a hacer las efemérides. Efemérides. Tute, ¿de qué día vas a arrancar? Efemérides. ¿Qué día vas a arrancar? Néstor. Me costó buscar las efemérides, porque ya estaba perdido con esto de las vacaciones, cuando es miércoles, los días, los números. Sí, sí. Y descubrí que el jueves pasado fue 6, así que voy a arrancar con ese. Dale. 6 del 2. La voy a arrancar bien bajón porque me gusta. En el 2018 muere Débora Pérez Volpi. Ah, sí, la mala praxis de la endoscopía, ¿no? Sí. Sí. Que el marido es el ahora actual... sale con Vidal. Vidal. María Eugenia Vidal. Con Maju. Y en ese con, momento. Con Mario. ¿Era el marido? Sí. Sí, y qué Enrique rapidez, Saco, ¿no? Quique Saco. No, bueno, no vamos a... No, no. Los duelos como que son así. Tengo otra muerte. Oh. Una no. fiesta, pero... Claro. Esta la lamento muchísimo. Muere Gary Moore, ¿saben quién es Gary Moore? Uh-huh. Guitarrista. ¿De qué banda? Tocó en un montón de lados, pero fue más que nada solista. Victims of the Future, ¿escucharon ese álbum? Lo recomiendo, ¿eh? Terrible. La guitarra viene adelante, resarpado. Bueno, gracias por recomendar. Gary Moore. Gary Moore. 1980. Sigo con las tragedias. En 1958. Secate, secate. ¿También un 6 de febrero? Se te están cayendo las lágrimas arriba del papel, fíjate, febrero. Por favor. Sí. Mueren en un... ¿Accidente? Accidente aéreo, el plantel del Manchester United. Oh, mueren la mayoría. Manchester. ¿Se salvaron algunos? Creo que sí. Ah, re bien. No, re bien. Pero bueno. Bueno. No, pero como dijo, se murieron algunos, la mayoría, dije. Sí. ¿Moriste en un avión? ¿Es alguna noticia un poquito más? ¿Quieren que vaya con un par de nacimientos? Por favor. Ah, un nacimiento, algo feliz. Sí, pues sí, pasamos al 7 de diciembre. ¡Esa! ¿7 de diciembre? Porque no hay nacimientos en febrero, tuve que irme hasta diciembre. En estos dos meses, ¿no? 7 de febrero. Sí. Nace Charles Dickens. Charles Dickens, seguramente. Moby Dick. No. Sí. Ese es Julio Verne. No. No, es Dickens. Es Charles Dickens, sí. Charles Dickens. Bueno. Te cagamos la efeméride. No, no, el nacimiento es ese. Bueno. Nació, ¿qué hizo? No, no importa. Por otro lado, muchachos. se estrena la película Pinocho. 1940. Es la primera película de dibujito que tengo recuerdo que me la hayan puesto en el... Sí. Sí. La película Bambi de fue la primera. Oh. ¿Y sin color ahí? Pinocho. Sin color, ¿no? Pinocho, ¿no? ¿En color? En color. 40, uf. Y otra que tengo recuerdo que no sé cuándo se estrenó fue Dumbo. Dumbo. Oh, qué triste. Creo que ahora está reversionada, ¿no? Hicieron una remasterización. ¿Te ponían Bambi, Pinocho o Dumbo? Llorabas la mitad de la película y la otra mitad, bueno, era un poco feliz, pero eran como re duras las películas en ese momento. Che, me olvidé una del 6. ¿Otra muerte? No. Es el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Oh, porque hay en lugares que todavía se usa circuncidar a las mujeres. Sí, el otro día vi una película de eso que viene en sí de fuerte. De África, terrible, en África es terrible. Sí, sí. Terrible eso. Bueno, paso al 8, ¿les parece? Sí, al 8. El 8 de febrero de 1785 nació en Salta Martín Miguel de Güemes, el caudillo. Vale, pero ya me trabé tanto. Es un caudillo. Sí. Que pusieron la fecha patria en marzo, no me acuerdo exactamente, que dirigió el ejército del norte contra las fuerzas españolas, contra los realistas. Se la reaguantó al nivel de San Martín, ¿eh? Sí, en los sí. Andes. Zarpa. Bueno, métanme un poco de fin. Sí, sí. Ya digo todo, me dicen sí, sí, nadie me dice no, fue el 1786. Bienvenido al bullying de las FM. Claro. No, pero claro. No me siempre todo modo, ¿viste? Claro, el bullying no es siempre el mismo. Ahora te voy a tirar una bien preparada. Bajón. Dale. Cumple Mauricio Macri. Oh, es verdad. ¿Cuándo? El 8. ¿Hoy? No, hoy no es 8. Ah. Ya pasó. El perdido. El 8. El domingo cumplió. 8. Bueno, ¿qué bajón, un 8 domingo? De febrero moría el flaco Spinetta. Bueno, pasa es todo mal ese día, ¿viste? Como che, traje todas muertes, me estoy dando cuenta. Sí. Porque ahora que voy al 9, muere Dostoyevsky, escritor. ¿Quién? Dostoyevsky. Yo te le dije así. ¿Dos o uno? No. Sí, los hermanos Dostoyevsky. Tiene altas novelas, Memoria de Subsuelo. ¿Dostoyevsky? Bueno, basta. ¿Cómo es? Dostoyevsky. Voy a cortarte con esto. Dostoyevsky. Y voy con un nacimiento iluminado. Nace Víctor Sueiro. En 1943. Que Sueiro pague la luz. Que Sueiro pague la luz. ¿Vos tenés data de Víctor Sueiro? ¿Sabés quién es? Víctor Sueiro, sí. ¿Quién es? El chabón este que dijo que volvió de la muerte, que vio la luz y volvió. Pero ahora se... también está muerto. Ya se murió. ¿Y sí, no volvió es, más? No, ahora no volvió más. Supuestamente podés ver la luz una sola vez. La segunda vez te quedás. Y hizo una publicidad para... No sé si era de Sur o no sí, sé qué. Sí, sí, que sí. Que era así. Que Sueiro apague la luz. Que Sueiro apague la luz. Recomiendo el documental God de Morgan Freeman, que está en Netflix también. Que habla de eso. ¿De Víctor Sueiro? De ver la luz. De ver la luz, sí. De ver la luz. Ah, está muy bueno. Sí. Bueno, voy con otro nacimiento para Dale. Ir emparejando con las muertes. Dale. El 10 de febrero... el 10 de febrero... cumpleaños el Tigre Gareca. El Tigre Gareca. Y otro técnico cumple. A Ricardo, ver si se ¿no se llama? Otro Ricardo cumple. Diario. No, otro técnico que se llama Ricardo. Ah, un técnico. Ricardo, la Volpe. La Volpe. No, uno muy vendehumo. Oh, Caruso Lombardi. Sí, también cumple el 10 de febrero. El 10 de febrero. En un 10 de febrero, pero de 1874, se funda Mar del Plata. ¡Oh! 1874. A manos sí. mano de Peralta Perales. Ramos, ¿no? Sí, Peralta Ramos. Peralta Ramos, sí. Hablando de Mar del Plata, tiro una data. Nos vamos este finde con Saltimbanqui de gira allá, así gira que... Gira percutiva. ¿Qué finde? ¿Este ahora o largo? Este que viene. MMDQ. Así que el que vaya a Mar del Plata me va a escuchar. Buenísimo. ¿Te puede ver también? Me va a escuchar, sí. Va a estar ahí renegando, ¿viste? Bueno. Me va a escuchar, loco. Si pinta ir hoy. Bueno, 11 de febrero. 11. 11. El 11. El 11. El 11. Algo importante pasó el 11 de febrero. ¿Qué pasó? Que te voy a contar ahora. Tengo una gana de llorar. Voy con otro nacimiento. A ver. Nace Thomas Edison. En 1847. Si era tan listo, ¿por qué se murió? ¡Oh, my God! En 1969 nace Jennifer Aniston. Ah, listo. Con razón, hoy está mandando un documental de ella que tiene 51 años. ¿Viste sí, lo que está? Porque nació en el 69. Es genial, la mina no envejeció, como... ¿Vos decís? Hizo una tapa de revista ahora. Hoy la está mandando. ¿De qué índole? ¿Qué índole? Tipo gente. Ah, pensé una Playboy. No, qué ella como, no amigo, ¿viste que es típica la tapa de la revista que dice tal persona a los 51 años? Es excusa para que le saquen foto en bola. Sí. Era retrucho. No, pero está muy bien ese, se mantiene perfecto. Continúo. En 1990 liberan a Nelson Mandela. Nelson. Sí. ¿Sí? La doble sí. Nelson. Después de que muchas personas pensaban que estaba muerto, ¿viste? Sí. El efecto Mandela. Sí. Okay, qué cosas okay. horribles que le hicieron a ese tipo. En 1804, ¿un 11? Pero de un 12 de febrero, muere. Tenía que meter una muerte después sí, de tantos nacimientos. Emmanuel Kant. ¿Saben quién es Emmanuel Kant? Kant. Emmanuel Kant. Filósofo. Es un filósofo sí. vendehumo. Sí. ¿Qué Kant. Propone la teoría de... Explaya. De la inmortalidad del alma. Reemplaza al dios aristotélico por el que él fundamenta. Algo así decía, me creo parece. Que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, me parece que sí. Estamos y contigo, pero y creemos que sí. Implementa todo un sistema de castigos del cual se basa después el catolicismo. El catolicismo. Claro. Ve hacia la luz, hijo mío. Eso. Un Víctor Sueiro, ¿no? Un copado, un copado. El catolicismo, cualquiera. Bueno, en 1809 nace Charles Darwin. Sí. ¡Qué febrerazo, eh! Porque sí. es un... Mira, gente grosa Darwin. De la historia, además. Sí, de... sí, o sea, no, aguante Darwin. Febrero, ¿eh? Darwin era el de la selección natural, ¿no? Sí, el de la evolución. Claro, claro, que las jirafas altas sobrevivían porque llegaban al alimento. Evolution. Y me acuerdo que el contrincante era Lamarck, no, que decía lo contrario. Él creía en la generación espontánea. ¡Eso! Es que existe también, pero... Claro, sí, porque él decía, él ponía un trapo con agua y lo dejaba y se hacían bacterias. Uh-huh. Y decía, ¿cómo pues la vida nació de la nada? ¿Entendés? Y no podía explicar cómo se podía generar vida en un trapo que estaba lleno de agua. Hasta que pudieron investigar que era a causa de las bacterias. No, que había bacterias a causa de la humedad que sí. proliferaban y etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y a él le llamó generación espontánea. Mira vos. 1817. Batalla de. ¿Saben qué batalla es? Muy ¿batalla? Importante. Una. No. ¿El desierto? Batalla. No hay una batalla del desierto, es una campaña eso. Ah. Entendí batalla. Pero de San batalla, Lorenzo. No, de Chacabuco. Ah. Chacabuco. Solo duró 14 horas. Murieron 7 millones de personas. No. ¿Qué no había pasado? Otra vez. Esta vez no es el ejército del norte, sino que es el que es dirigido por San Martín, el ejército de los Andes, contra está, los realistas. Güemes. Sí. Realistas. Es más para el lado de Chile. Después de esto, de con un año. Es pasando la cordillera. O'Higgins digamos. Declara la. la independencia chilena. Ah, la independencia. O'Higgins, un antes de Blas Parera. O'Higgins, es verdad. Che. Ah, muy bien, otra vez con las calles. Claro. Estoy adoptando la técnica de Nacho. Muy bien. Sí, Maca. No, seguí. Ah, bueno. En el 1984 muere Cortázar. ¿Del 12? Oh. Una de sus novelas da el nombre a este programa. Claro, al revés, pero sí. No. Al revés. La novela se llama así. Claro. Pero la realidad supuestamente era la vuelta al mundo en 80 días. No. Él lo puso al revés. No, es así el nombre, la vuelta al día. Es la vuelta al mundo en 80 días. O sea, el nombre. No sabemos. No. El nombre del libro es la vuelta al día en 80 mundos. Sí, sí. Como el programa. Sí, sí. Pero la película es la vuelta al mundo en 80 días. No. Libro. Hay otro libro. Claro, de Julio. De Julio Verne. Ahí está. Es la vuelta al mundo en 80 días. Hay otro. Si ves Volver al futuro, ahí. Alguien leyó el de Vacaciones infinitas, Vacaciones por 2 años. Algo así. No. Se trata de unas personas que se van de vacación y pasa algo y están de vacaciones 2 años. Es como que ahora te vas a un crucero y hay coronavirus y te dejan ahí 6 meses. Claro. Algo así, ¿eh? Ya se venía a venir. ¿Eh? ¿Nunca viste la casa? ¿Nunca vieron La Casa del Lago? La película. Keanu Reeves, sí, y Sandra Bullock, sí. Que hablaban con 2 años de diferencia. Claro. Exacto. ¿Pero qué tiene que ver? Tristísimo, con eso? No sé. Por 2 años, Valurio, ¿qué tiene que ver? Claro. Hay un desfasaje de tiempo. Bueno, pero ahí había viajes en el tiempo en esa película, de alguna manera. Con... Sí, ponele, no sí, se entendía muy bien. No, tiene que ver con las circunstancias. Bueno, acá me voy al 1993 y ya estoy. No, me salté un par de días, me parece. Pero ya sería. 13 o 14. 12 de febrero. Que hasta acá llegan, claro. Según mis cuentas, las efemérides. Today. Hoy es 12. Siempre sí. Completando la semana. Y esto no sé si es una fake, habría que buscarlo. A ver. En algún libro de historia. Bueno. A ver. James Belger es el protagonista de esta noticia. Este muchachito tenía 2 años y fue asesinado y torturado por 2 personas más. Que tenían 10 años. Ah, sí. 2 pibitos de 10 años agarraron, torturaron, secuestraron, mataron a un bebé. En Inglaterra pasó esto. Es real esa. Es real. Está el documental. Y esas 2 personas son los asesinos más jóvenes juzgados en la historia. Sí, sí. Ah. Le ganaron al Ángel, al Petiso Orejudo. ¿Quién es? Ah, el Ángel, la película. Sí. Robledo Puch. A Robledo Puch. Robledo Puch. Esos son los más. Sí, yo lo vi en un documental. Es súper turbio. ¿Los condenaron? ¿Sí? ¿Los condenaron? Sí, están condenados a perpetua. ¿Los condenaron? Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Y es más, no sé si tenían alguna pena, pero después sí, sacaron la pena mucho. Y de muerte y los dejaron perpetua. Bueno, no sé qué es preferible. Horrible. Bueno, esa fue la última. Muy me bien, sentí un tute. Poco trabado hoy, pido disculpas, pero bueno. Sí, yo estás haciendo más ejercicio, ¿no? Sí, estuve tratando. Estuviste rápido. Bien. Muy bien. Bueno, nada, con ese chiste termina la sección de efemerides del día de la fecha. Del tute. Bien, tute. Bien, tute. Mucha, ¿mucha qué? Para mi gusto, mucha muerte, pero bien. Bueno, voy a venir más balanceado. Con más vida. La próxima, claro, más nacimientos y menos muertes. Por ¿más asesinatos cuenta como muerte? Porque la última esta del asesinato me gusta. El asesinato, esa fue muy fuerte igual. Me digo, quiero una sección tipo la cámara del crimen. Y que investiguemos asesinato histórico. Claro, o hacer una cámara Gessel acá. Ah, eso, cámara Gessel es lo que hace el tipo este que estaba hablando yo recién. Claro. Que, ¿cómo se llama? El de los policiales. Y los encierran así como acá todo. Y los ven de afuera. Claro. Sí, sí, vale. Ah, qué feo. Sí, sí. Sí, sí. No hay nadie afuera, Gasti. Quédate tranquilo. Nacho, da un paso al frente que te reconocieron. ¿Está tu club de fans acá abajo? No, el club de que me quiere asesinar. Pobre Nachita. Chisma que vino. Sí, vamos con unos temas. Sí, me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé qué hay para escuchar ahora. Por favor, alguien que me aclare. Que suene lo que tenga que sonar. No sé qué hay para escuchar. Yo sabía. A ver, ¿qué a escuchar? Decime. Sabíamos. Toca de vuelta, Gastón. Viene Rihanna. Sí. Con ajá. Man Down. Y después viene. Ajá. Ajá, con ajá. The Sun Always Shine on TV. Buenísimo. Pronunciation. Estuve practicando. I like it. pronunciation. Pronunciation. Pronunciation. Gráfica integral, trabajos de impresión color, BIM, anillados, escaneos, fotocopias universitarias, trabajos personalizados, reducción de títulos, tarjetas, invitaciones, etiquetas, impresiones en papel fotográfico, digitalización de documentos, artículos de librería, trabajos a estudiantes, profesionales, empresas y particulares. Estamos en calle Necochea 325, Cruce Varela. Búscanos por Facebook o Instagram como El Anexo Gráfica Integral. Email saludanexo@gmail.com. WhatsApp 11 22 76 56 93. Gabinete Estético SG Belleza. Tratamientos faciales, corporales, drenaje linfático, masajes relajantes, venta de productos cosméticos, cursos, talleres, capacitaciones. Especialista en cosmética natural. Contactos: Facebook Silvia Santoro. Mail bellezasg@gmail.com. Celular 1163-007460. Volvimos. ¿Hemos vuelto? Hola, hola, hola. Hola. Hola, sí. hola. Bueno, así que. Así que, ¿qué? Está ahí, preparamos ahí una. ¿Una pistina? Una pistina para rapear. Pero me hago, pero mira que te muco este. ¿Esto es New Order? Sí. ¿Sí? Bizarre Love Triangle. Alto tema. Me has acordado de publicidad desde los 90 estas canciones. Esa aplicación. Buenas cortinas, Maca, ¿eh? ¿Lo pusiste vos? Creo que sí. No sé, hay 4 horas de cortinas. Mandamos ahí unas cortinonas de largas. Me recedo. Che, bueno, ¿de quién quieren que me ponga a rapear? No, ¿de qué quieren que me ponga a rapear? A ver qué les hago. Y yo quiero una de musa. No entendía. No, de comida no, porque el otro día volví a escuchar el programa y, a eso de las 11 de la mañana y tenía una lija igual que ahora, que son las 11 de la noche. Pero a ver, pero poneme algo, Sergio. ¿Un temita? No, ¿querés ir a la costa este fin de? ¿Temática? Por eso, me dice palabras mientras rapeo. A mí me gustaría que hables del clima. Hablo al clima y después me van diciendo palabras. De febrero, dale. ¿Por qué es tan corto febrero? De los días. Mañana es el día de los enamorados. ¿Por qué enero es tan largo y febrero es tan corto? Creo. Pasado es el día de los enamorados. Ándale. Ahí va. Hoy es 12, ¿no? 12 hoy es 12. Febrero. 12 del 2. 12 del 2. Una rima. A ver si veo el clima. 12 del 2. 22, 47, 24 grados con 5 centígrados. Sí. Bien dicho. O décimas. Está templado. Está templado. Sí. Está templado de Radio Box. Sí. Sí. El clima. El clima. Corto febrero. Uf. Muy. Corto febrero. Sí. Clima, todo. Todo junto. Febrero es corto como sus lluvias. Que pasan fuerte por un ratito, corte, te comes el chasqui que salís de la pileta, pero pico un salamito afuera, me vuelvo a meter cuando se va el sol, se empieza a tapar, está el clima árido del norte, pero yo por deporte me siento con frío calor, le subo el valor al temperamento en la temperatura, le pongo color. Siempre en este momento, palabras en el momento, esplendor, resplandor, corte, Jack Nicholson, experimento con mi invento. Yo te puedo hablar de cualquier elemento. Vacaciones, no sé tanto Mar de Plata. Clima, vacaciones, Mar de Plata. Este fin de va a tocar ahí Saltimbanqui. Van a estar tocando los tambores en plena paya. Yo voy a estar en Maya escuchando retranqui. Si iría, si iría. No tengo movida para ir, pero si me invitan. Convido, llevo, voy más rápido que una termita. No tengo problemas y ya no laburo. Después del viernes llega el fin de, así que puedo estar libre para mostrar lo que carburo. Llevar unos carbones, hacer un asado, un par de vegetales de todos colores, la ensalada para que te sientas en aguas termales de Entre Ríos. Yo fui a Entre Ríos en épocas de frío, ahí el clima era diferente. Me metí a las termas en Federación y había mucha gente. Recuerdos de niño de Huachín, viendo un anime de espadachín. Más palabras, corte, temáticas, tira las que yo no le voy a poner el fin. ¿Temaiken? ¿Cómo es que este que estuvo sonando recién? ¿O como los de Gary Moore en el disco que dijo el Tute? ¿Como el Temaiken que hace que vos se asustes? Cuando suena un Temaiken recontra fuerte y le subas al palo a los parlantes. Esos Temaikenes como el zoológico que queda no en zona sur, pero allá por alguna parte. Nunca fui a Temaiken ni a Naturaleza Viva, aunque sean dos cosas diferentes. Los olijojos zoológicos ya tienen problemas psicológicos, por eso es diferente. Ahora se llaman ecoreserva, aunque sigue habiendo maltrato animal, así que lo veo de cerca, no al maltrato ni a figurar. Y de configurar un momento, suena el viento en este momento. Temaikenes como los que te pueden dejar sin argumento. Coronavirus. Coronavirus, coronavirus, antes de meterme en la enfermedad, prefiero bajonear una corona escuchando a virus. Prefiero eso que la enfermedad china que predijeron los Simpsons en algún capítulo. No sé si hay vínculo con los grandes poderes de este mundo tan ridículo. No sé si el coronavirus está armado a propósito, pero hay cosas raras, así que no me tomo una corona, prefiero una IPA, una EPA, una Brahma, una Quilmes en llantas. Muy bien. Bien ahí. Bien, metiste unos temas de actualidad ahí, terribles. Sí, ¿eh? Estuvo buena la temática, actualidad plena. Mientras no venga para acá. Sí, igual viste que dicen que ya llegó, qué sé yo, lo hablamos el otro día un poquito. ¿Cómo que ya llegó acá? Mentira. Todavía no hay ningún infectado y todavía nos viene ayudando el clima, pero se puede propagar. Hay muchas posibilidades. Bien. Construyeron un hospital en 10 días, todo tipo. Y che, yo ahora tengo un toque de fiebre, ¿qué onda? No, fiebre está bien. ¿Tengo que hacerme algún estudio? Sí, no. Tenés que pasar al otro lado del vidrio. Claro. Y ahora hay unos científicos del CONICET que descubrieron cómo darte cuenta si tenés o no en 60 minutos solamente. Ah, por fin. Sí. Rápido. Y lo reconocieron a nivel mundial, todo. ¿Sí? Igual unos capos. Están, o sea, llenan. O sea, para trabajar con eso trajeron el virus para acá. No, sino cómo detectarlo. Ah. O sea, te hacen una serie de estudios y en 60 minutos saben si lo tenés o no, o es una gripe o lo que sea. ¿Y cómo saben? ¿Cómo actuaron con alguien que sí lo tenga acá? No lo sé, no lo leí toda la nota, pero vi que ya los están buscando de parte del mundo para llevarlos y que para que en otros países se den cuenta si hay o no. O sea, está todo bien con el tema del coronavirus. ¿no? De que hay una infección, de que está pasando todo eso, ¿no? Pero acá en Argentina, se sufre, o sea, 2 muertes por día por tuberculosis. O sea, y eso no lo dicen en ningún lugar. Una enfermedad extinta encima. Y eso lo está, o sea, proliferando ahora el Ministerio de Salud lo está diciendo. Onda, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y es contagiosa. Y son 700 muertes por año, que a 365 días son 2 personas. Sí. Así que eso también tendrían que decirlo, porque ahora están como todos, coronavirus, coronavirus. Sí. Exacto. Y ni siquiera te vinculan el tema claro. a contar ese tipo de cosas, nada, no, pues está. Es lo que hacen los medios con todo. Sí, se manipula para eso. Así para que para ir en contra de su mala información, no sé si tan mala, pero bueno, como que lo equilibro, ¿no? Con las cosas que también pasan. Sí. Acá. Y es que no nos enteraremos también. Sí, obvio. Claro. Pero porque no sabremos. Yo tengo una datita para tirar antes de que termine el programa. A ver, esa datita. Sobre ¿una latita, dijiste? Una datita. ¿Una latita? Ah. Te sigo. Un hambre. ¿Una latita de atún? Qué rico. O de caballa. Picadillo. Una birra. Con un paté y una galletita de agua. Sí, eso va como piña. Bueno, ¿escucharon hablar de que la luna tiene efectos sobre los humanos y sobre las plantas? Sí, yo me convierto en tigre cuando hay luna llena. Como el amigo Sergio Coppola. Claro. ¡Oh, no! No sé si escucharon que crece el pelo. Exactamente. Bueno. Regula las mareas también, la luna. ¿Los ciclos menstruales de las mujeres? Sí, también. Vamos a hablar sobre... Hay una parte que la ciencia no avala. Omite. Omite, bueno. Discrepa, claro. La parte que están todos de acuerdo es en las mareas. Sí. Las mareas están controladas por la gravedad que ejerce la luna y el sol. Entonces, muchas veces cuando hay luna llena, se ve que el río, el mar está todo picado, está todo fuerte, está a la mano, por la atracción de la gravedad. En eso estamos de acuerdo. Sí. Ahora, más o menos. Más o menos. Ah. Los científicos dicen que no tienen efecto sobre el cuerpo, sobre nuestros sentimientos, sobre el pelo y sobre las plantas. Pero un grupo de japoneses hicieron un estudio y dicen que la Universidad de Kyoto, en Japón. ¡Kyoto! Sí, ya ha sido mencionada esa universidad acá. Es como la de Michigan. Es la UNCI de... Claro. Aseguran que la influencia se debe al magnetismo y la luz que tiene en las fases de que son más fuertes de la luna. Y salió un argentino a decir que esto estaba todo mal. Estoy buscando el nombre porque se me fue. Pero bueno. Macri. ¿La Plata fue? Sí. Roberto Venero, astrónomo de la Universidad de La Plata, dice que solamente controlan las mareas y nada más, y no tienen nada que ver con los humanos. A lo que los japoneses dicen que el estudio indica que perturba la producción nocturna de melatonina. La melatonina ayuda a regular las otras hormonas y mantiene el ritmo cardíaco, es decir, el reloj interno de 24 horas del cuerpo, que es un inductor del sueño. Mira. Entonces dice que en el plenilunio, que es cuando la luna está llena, la duración del sueño es 19 minutos menor que con la luna nueva. Por eso ando dormido cuando hay luna llena. El domingo fue luna llena. Pasa de 6 horas y 41 minutos a 7 horas. Pero después, las plantas. Sí. Dicen que no tiene... ¿cómo es? Otra vez. Influencia. Los japoneses contra este argentino. Y por eso estamos cerca de una guerra. No, ahí coinciden todos. Claro. Ahí coinciden la mayoría de las cosas. Los científicos dicen que no. No, los japoneses están a favor de que la luna tiene una influencia. No, vos hablas con gente que tala árboles, por ejemplo, y sabe cuándo talarlos para que la madera no tenga nudos. ¿Entendés? Ahí hay una fase lunar que, si no me equivoco, es menguante, cuarto menguante, que ahí se debe talar y cortar la madera. No se puede talar o cortar en cualquier momento. Claro. Igual que la siembra y la exacto. Hagan la prueba. La cuando estén cuarto menguante, váyanse a cortar el pelo. Y cuando estén cuarto creciente, váyanse a cortar el pelo. No. Y van a ver cuánto si crece en cada uno. Para las mujeres, si se cortan, personas que tengan pelo largo, que se vayan a cortar el pelo en cuarto menguante, no te crece más el pelo, ¿eh? Exacto. Y yo lo hice, me corté el pelo por acá y recién ahora, 2 años después, me está creciendo el pelo. O sea, como creencia popular, que dicen que es así, hay una explicación pseudocientífica. Y hay estos estudios como los de estos japoneses, sí, que se basan en que, bueno, si el la luna regula el estado de los líquidos sobre la Tierra, bueno, como la marea. Entonces también nosotros estamos compuestos por líquidos. Exacto. Y las plantas están compuestas por líquidos. Sí. Entonces, cuando la luna está creciendo, digamos, pasando de luna nueva a luna llena, sí, está aumentando esa atracción gravitatoria, por lo que en las plantas la savia sube hacia las hojas. Entonces es un periodo de crecimiento de las hojas. Cuando pasa cuarto menguante, es un periodo de crecimiento de las raíces, porque la savia tiende a estar abajo. Exacto. En luna nueva, la savia se moviliza hacia la base, concentrándose en la raíz. Es ideal para la cosecha de zanahoria, nabo, betarraga y rabanito. ¡Qué rico el rabanito! Cuarto creciente, la savia empieza a movilizarse hacia arriba, que es ideal para la siembra de hortalizas de hoja, sí, coles, espinaca, lechuga y acelga. El famoso calendario lunar para, claro, los vegetales. En luna llena, la savia se moviliza hacia arriba, o sea, es el punto cúlmine, digamos, de la atracción. Ajá. Entonces es el momento ideal para la cosecha. Oh. Y el menguante, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz, que es ideal para la siembra de hortalizas de raíz. El nabo, la zanahoria. Zarpado. ¿Y para ordeñar la vaca? Bueno, y dicen que con la leche líquida. Que con nuestro pelo es lo mismo. Si nosotros nos cortamos el pelo en cuarto creciente, sí, va a tener más fuerza. Ah, mira. Y si te cortamos en cuarto menguante, nos va a durar más el corte. Exacto. No notaron, en realidad. Y el peluquero nunca, me cobra más caro si me lo corto en cuarto menguante. 50 pesos más. Es que esa es la nueva de los peluqueros. Los peluqueros lunares. Es que la única variante que no hay, ¿viste? Che, y pero también ya va a estar esa variante. La dicen peluquería. Que si te cortás las uñas de noche vas a ser chorro. Ah, muy no, bien. Es un dato. ¿Y los que no se la cortan? No, o sea, si es sano. Ah. No es que seas sano. Nada, nada, mala mía. Ahí. Salgo de ahí. Salí de ahí, chau. Maravilla. Pero bueno. ¿Te vas tú usted? ¿Qué pasa? ¿Que son las 11? Sí, ya son le las 12. Dije al de Pancho 95 que me ponga la salchicha en el agua. ¿Vas al Pancho? Diego está preguntando si va al Pancho. Yo creo que no, me voy a dormir. No. Yo lo segundeo de ir a comer. ¿Quién va al Pancho de acá? Yo no. Yo voy yo a no casa a comer un churrasco. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bueno. Estamos en la jurisdicción del surtidor. No, entonces, Diego. Diego, bájate. Nacho va al Pancho, ¿no? Y yo lo segundeo si Diego. Yo no voy. Dieguito, el R del hoy te segundea. Por inbox. Ahora te hablan por privado desde la producción para confirmarte. Quédate en línea que la producción se va a comunicar con vos, Diego. Quédate tranquila. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos, gente. ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. El miércoles. Programa 31. No, el que viene es el 30, Maca. Hoy es el 29. ¿Programa 30? El que viene. Hoy es el 29, los ñoquis. Chau. Break it down. Touch this. Look, man, you can't touch this. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. A cruzar los dedos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh